invitar al resto de los trabajadores que por ahí no opinan o se animan a decir lo que piensan, lo correcto, digamos, o ejerciendo un derecho constitucional a la expresión y al derecho a huelga, porque terminan sancionándola o ratificándola a través de una resolución después de la disposición, donde no solamente habla de la expresión de lo que ella planteó en el Facebook, sino a través de que plantea que hace paro y que hace otras medidas como si no tuviera derecho a ejercerlas. Así que le doy el micrófono a la colega y después está abierto para que cada uno exprese lo que considera que tiene que expresar. Buenas noches, colegas de Posadas, realmente gracias por el apoyo, porque esto en realidad fortalece. Ustedes saben, esto pasó hace un año, donde estuvimos en la misma situación, mediatizando, revocando la sanción, donde quieren censurar la libertad de expresión. El objetivo principal es, en realidad, sentar precedente en toda la docencia misionera y de esta manera ellos van a salir con la suya, porque los docentes van a tener miedo de opinar, de hablar, de decir. Todos los que estamos acá somos docentes y sabemos cómo está nuestro sistema educativo actualmente. Sabemos que en las escuelas existen las presiones, a veces no explícitamente, pero los directores lo hacen de una manera implícita, diciendo busquen los métodos, busquen estrategias, como si fuera que nosotros no somos formadores. Como egresada de la Facultad de Humanidades, durante todo el trayecto de mi carrera estuve trabajando en el tema de la opinión, de la argumentación, de los puntos de vista, a ver, en contra, a favor, y hoy, en plena democracia, siglo XXI, me encuentro con una situación de esta índole que me parece muy grave. Lo primero que por ahí los medios hacen referencia, bueno, si no te afecta laboralmente, como yo le decía a una colega, laboralmente en cuanto a lo económico, no, porque sigo trabajando, sigo dando mis clases normalmente, pero me están cortando algo que yo considero fundamental dentro de la docencia. Y no podemos dejar que estas personas, tanto los directores como el Consejo General de Educación, nos avasallen de esta forma. Por eso es la idea estar acá. Hoy en Oberá hay un grupo de docentes y mis alumnos del quinto año de la normal me están apoyando y están haciendo fuerza como para que uno siga adelante. Bueno, esas son mis expresiones y bueno, gracias a los docentes por el apoyo.